Sección 8 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. El carro de los jesuitas. El 7 de julio de 1667 recibió en Santa Fe el virrey Mesía de la Cerda la Real Pragmática de Carlos III, por la cual se expulsaba para siempre de los vastos dominios de la monarquía española a la Compañía de Jesús. Con ella llegaron las instrucciones sobre la manera de dar cumplimiento a la Real Orden, encargándosele al virrey la más absoluta reserva sobre el particular y que la notificación se hiciera en el mismo día y a la misma hora a todos los jesuitas establecidos en el extenso virreinato. El virrey y su íntimo amigo, el fiscal don Francisco Antonio Moreno y Escandón, guardando el más profundo secreto acerca de la trascendental orden que acababan de recibir, procedieron a dictar con la más grande actividad y con la mayor prudencia las medidas necesarias para efectuar la expulsión en la fecha fijada de antemano, que fue la noche del 31 de julio, por ser el día de la fiesta de San Ignacio, fundador de la compañía. A las 12 de la noche del 31 de julio al 1 de agosto, de acuerdo con las órdenes comunicadas con la mayor reserva, se rodearon con guardias todas las casas que la compañía tenía en el virreinato. Los encargados de hacer la notificación encontraron con gran sorpresa en todas ellas reunidos a los padres y preparados y listos para obedecer en el acto la Real Pragmática, la cual se había creído mantener en el más absoluto secreto. Indudablemente, los jesuitas habían sido advertidos con tiempo y estaban al corriente de lo que iba a suceder. En prueba de ello, se refiere que en Santa Fe y en Tunja, en los sermones que predicaron ese día en la fiesta de San Ignacio, en lugar de hacer el panegírico del santo, se limitaron a despedirse cariñosamente de los pueblos del virreinato, dejando al auditorio que ignoraban de lo que se trataba, sumido en el mayor estupor. Esta circunstancia, unida a la creencia general en esa época de que los padres de la compañía, durante su permanencia en el nuevo reino, habían logrado acumular grandes tesoros que no aparecieron en el inventario que se hizo de sus bienes al tiempo de la expulsión, hizo nacer la idea de que, prevenidos como estaban de lo que iba a suceder, los habían ocultado con tiempo, abrigando la esperanza de recobrarlos algún día. Por lo que respecta a los esfuerzos que, con más o menos fundadas esperanzas, se han hecho en repetidas ocasiones, las pretendidas riquezas ocultas por los jesuitas en el Colegio de San Bartolomé de Bogotá, remitimos al lector a lo publicado sobre el particular en las Crónicas de Bogotá, del doctor Pedro María Ibáñez. Muchos años después de cumplida la pragmática de Carlos III, un negro que desde pequeño había sido sirviente de los padres en la casa que tenían en Tunja, refería que pocos días antes de la expulsión, el superior le ordenó que forrara en bayeta colorada las ruedas de un carro que había en el colegio, de modo que se amortiguara hasta donde fuera posible el ruido que produjera al rodar sobre los empedrados de las calles. Trabajo que, ayudado por otro padre, quedó terminado en el curso de la tarde. Que, cuando cerró la noche, ayudó a los padres a bajar de la pieza del superior y colocar en el carro varios cajones cerrados de un peso extraordinario y que no correspondía con su pequeño volumen. Una vez cargado el carro, estuvieron esperando hasta la medianoche. Entonces se dio al negro la orden de uncir los bueyes de tiro, que estaban listos, y de conducir el carro siguiendo al superior y a cuatro padres más. El extraño convoy se puso en marcha en el mayor silencio y las ruedas del carro no producían el menor ruido, debido a la precaución que se había tenido de ponerles espesa cubierta de bayeta. Así atravesaron el espacio que separaba el edificio del colegio de otra casa que poseía la compañía a espaldas de la iglesia mayor. Al llegar a ella, el superior devolvió al negro, que ni supo qué hicieron con el carro, ni volvió a verlo jamás. Pocos días después tenía lugar la expulsión de la compañía. Desde entonces, en la referida casa, que por mucho tiempo ha sido de los señores Flórez, suceden cosas inexplicables. Se dice que en altas horas de la noche se ve llegar a la puerta, sin producir el menor ruido, un carro iluminado que enseguida desaparece. Se oye el ruido de gente que entra de la calle, sube las escaleras y atraviesa los corredores caminando trabajosamente, como si llevaran a cuestas un gran peso, y vuelven luego a bajar con paso ligero y apresurado, y por último se siente como destrozar madera y trajinar con tablas, sin que haya sido posible encontrar la causa de tan extraordinarios ruidos. Más de un siglo había transcurrido después de puesta en ejecución la Real Orden de Carlos III, cuando en esta misma casa se hizo casualmente un singular hallazgo. En uno de los zarzos de altas bóvedas artísticamente decoradas, se encontraron dos grandes ruedas de carro, cuya circunferencia estaba envuelta en bayeta colorada de indiscutible antigüedad. ¿Por qué causa habían venido estos objetos a un sitio tan inadecuado? Esto es lo que nadie ha sabido, pero sí se recuerda la tradición conservada en Tunja en lo relatado por el negro de los jesuitas de 1767. No sería difícil sospechar que estas ruedas fueran las mismas del carro que en la mitad de la noche y envuelto en tanto misterio, llevaron desde el colegio hasta esa casa, en donde después de ocultar la preciosa carga, hicieron desaparecer el vehículo que había servido para transportarla, con el objeto de desviar toda sospecha que alguna posible imprevisión hubiera hecho concebir. ¿Y el tesoro?, pregunta el lector. El tesoro, si es que existe, quedó tan bien guardado que parece no hay ni la más remota probabilidad de encontrarlo. Publicado en El Telegrama, año 1803. Fin de la sección 8. Grabado por Luje Calderón.